Será justicia. Historia y actualidad de los juicios a los responsables por los crímenes de la dictadura. ¿Cuál es el sentido de defender a ultranza esta democracia liberal? Nuestro siniestro pasado de dictadura es uno de los pilares del sentido común que nos tiene convencidos de que esta democracia hay que defenderla. Y con justa razón, pues la sangre que costó conseguirla aún sigue fresca. Sin embargo, debemos asumir una postura crítica y construir un sentido común que busque otra democracia posible. Una verdadera, no un simulacro en el que el ciudadano vota cada 4 años y después se olvida de la política, porque le dicen que no hay que meterse en asuntos que los expertos manejarán. No una democracia manipulada por los medios de comunicación masiva. No una democracia controlada por los grupos económicos y financieros dominantes. Definitivamente, no una democracia donde se le puede decir no a la paz como ocurrió ayer. En una jornada de infinita tristeza, las ultraderechas colombianas, prima hermana de la que hoy gobierna en la Argentina, a la cabeza del asesino Álvaro Uribe, consiguió postergar la votación de paz del tan golpeado pueblo de Colombia. Una vez más, lo más rancio del conservadurismo servil a los poderes fácticos gana nuestra América a través del voto democrático, y no es casualidad. Si los pobres votan por los intereses de los ricos, es un signo claro de que la publicidad y el poder de los medios le vienen ganando a la política. Por la paz en Colombia, que es nuestra paz también, por la América profunda y por los pueblos del mundo, habrá que construir una democracia popular con mecanismos de intervención directa y constante. La única forma, la batalla ideológica, la organización y la lucha. Desde Será Justicia estaremos en ese camino. A 40 años del golpe genocida, a donde vayan, los iremos a buscar. Será Justicia. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 24 de Será Justicia. Bueno, arrancamos programa 24. Hoy me siento un poco invadido por los golpistas, por, bueno, un poco invadido como viene pasando en América Latina, ¿no? Sí, así es. La verdad, arrancamos un programa y si bien, bueno, hay un montón de cuestiones que por las que hay que luchar y continuar, pero se siente una gran tristeza muy profunda, ¿no? Por lo que pasó con los hermanos de Colombia, que después de 52 años de una guerra brutal que ha matado gente inocente, más de 220 mil muertos durante esta guerra, que es vaya número, ¿no? Y que una vez más el poder de la manipulación mediática, ¿no?, de la enajenación del libre pensamiento de los pueblos, ha logrado que gane el no por la paz en Colombia, ¿no? Una jornada trágica para el mundo, ¿no? Sí, una desilusión enorme, un resultado muy ajustado, que la verdad es que todos y todas imaginábamos que el sí iba a ganar ampliamente. Y bueno, pasó algo como nos pasó acá en Argentina con el último balotaje, como lo que pasó con el referendo de Evo. Sí, es una cuestión que nos hace reflexionar un poco acerca de hasta qué punto esta democracia en la que vivimos es realmente una democracia, ¿no? Hasta qué punto realmente el pueblo puede decidir su destino, hasta qué punto puede intervenir en el porvenir de nuestras naciones, ¿no? Realmente, cuando vemos un sistema democrático donde el 60% de la población no se acerca a las urnas a votar, claramente ahí ya no existe una real democracia. Cuando dentro de esa gente igual, esto me pareció muy interesante, ¿no? Esto de pensar de que cuando los pobres piensan igual que los ricos y votan en pos de sus intereses, es que realmente la política ha fracasado y lo que ha ganado es el marketing, ¿no? Y desde ese lugar es una lucha muy complicada que tenemos que empezar a hacer y que tenemos que hacerla asumiendo los métodos de lucha de hoy en día, ¿no? Que aparte de estar en las calles, generando poder popular, por así decirlo. También tenemos que estar en las redes, también tenemos que estar en todo este nuevo armado de telecomunicaciones, de medios masivos, donde claramente nos están ganando esta disputa, ¿no? Con un silencio de la comunidad internacional muy importante respecto al sí de la paz, o sea, muy muy muy tibio el apoyo que debería haber habido en este sentido por el cese al fuego de un conflicto que realmente erosiona la paz de todo el continente, ¿no? Sí. La verdad es indignante ver cómo los lugares donde la guerrilla no llega fueron donde se votó por el no, ¿no? Y todos los lugares donde están todas las víctimas que han sido acechadas por el terrorismo de Estado y por todo lo que ha generado esta disputa de guerra de guerrillas, han votado por el sí, porque quieren paz, porque entienden que el único camino es la paz después de tanta destrucción y violencia, ¿no? Sí, sobre todo viendo los resultados, ¿no? Un porcentaje del 50,2% de los votos que da el no. Digo, estos factores que se repiten tanto en América Latina, pienso en las elecciones de nuestro país, en donde también la derecha gana por el voto democrático, por una diferencia muy mínima, como está pasando también ahora en Colombia. Y bueno, y automáticamente no puedo dejar de pensar que estas cosas no son hechos aislados y no son cosas que sean casuales, ¿no? Sí, sí. Inclusive, como decía hoy Rodri, el 37% del padrón votó, digo, una muy baja representación y un límite muy pequeño. Pensaba que cuánto miedo tendrán, ¿no?, la derecha colombiana de que la FARC participe políticamente, no ya desde la clandestinidad. No, por supuesto, y los sectores reaccionarios operaron realmente para que esto ocurra. No sé si les parece, podríamos escuchar la declaración de Timochenko, el representante de la FARC, respecto a este tema, ¿no? A ver, ahí lo escuchamos a Timochenko. Estamos escuchando desde el celular, guarda con el sensor, Rodríguez. Más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones. También se refirió el presidente Santos a esta derrota. Y bueno, básicamente hoy queda muy erosionada su posibilidad de gobernabilidad, ¿no? Y queda, se abre una incertidumbre muy grande, ¿no?, sobre la política del país, ¿no? Bueno, y nada, y acompañamos por supuesto a los compañeros y las compañeras que apoyaron y que tanto lucharon por el sí a la paz en Colombia, a no ceder esta lucha, ¿no?, hasta que la paz sea definitivamente un hecho en nuestro país hermano. Sí, como para cerrar un poquito esto, me parece que hay que entender cómo puede haber gente que vote por el no, así como cómo pudo haber gente que hubiera acá votado en contra de sus intereses, y cómo estas subjetividades colectivas realmente tenemos que ponernos a pensar por qué están tan colonizadas, ¿no?, y cómo podemos descolonizar esto, ¿no?, y no pensar que la situación es individual y que la solución es individual, como nos quieren hacer. Escuchaba a Juan Carlos Monedero, uno de los líderes de Podemos, que decía igual algo muy interesante, que es que no hay que comprar libros de autoayuda. La autoayuda es grupal y se llama política, ¿no? Absolutamente. Che, bueno, cambiando de tema, Claudio Brug, secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que las domiciliarias a los represores no son impunidad, son cambio de lugar de detención. Sí, lamentable. Y además, digo, en este mismo marco, anunciar que el viernes fueron condenados 15 genocidas en Neuquén, pero que fueron penas menores a las que se estaban pidiendo, y que además otros 4 que estaban imputados terminaron absueltos, Así que obviamente que se va a recurrir este fallo, pero digo, no es casual tener un secretario de Derechos Humanos que hoy esté haciendo estas declaraciones, y que veamos cómo los juicios de lesa humanidad también tienen resultados mucho menores a los esperados, ¿no? Así es, este juicio de la Escuelita 4, bueno, se juzgó, tenía 28 víctimas, de las cuales 14 siguen desaparecidas. Vamos a intentar, el programa que viene, hacerlo sobre el juicio de lesa Neuquén. Bueno, estamos en comunicación de telefónica con Manuel Ibáñez, compañero de Hijos Necochea. Hola, Manu, ¿nos escuchás? Hola, Arturo. Te saludamos, Arturo, Vicente y Rodrigo. Y bueno, la verdad es que estamos acá con un ataque más de la derecha a nuestros símbolos. Y bueno, te llamamos para que nos cuentes qué fue lo que ocurrió con el Paseo de la Memoria en la ciudad bonaerense de Necochea. Bueno, sí, lamentablemente un ataque más de tantos, o sea, que venimos sufriendo. Y en el Paseo de la Memoria esta vez fue el ataque, o sea, más violento que hemos tenido, que siempre ha sido uno. Cada tanto que vamos reponiendo, en esta ocasión solamente del total de paseo de 23 placas quedaron 7 sanas, ya se destrozó todo y estamos ya teniendo que reiniciar prácticamente el paseo. ¿A vos te parece que, perdón, te pregunto, te parece que estos son hechos aislados o te parece que tiene que ver con el odio y la impunidad que se está viviendo hoy en nuestro país? No, tiene un claro tinte de amenaza y del clima que estamos viviendo, sí. El tiempo que estamos transitando. Manu, contamos, ¿qué acciones se están llevando adelante desde Hijos Necochea y las demás organizaciones de derechos humanos para repudiar esto y para, bueno, reconstruir el paseo? Bien, tuvimos este sábado, hicimos un acto de desagravio, estuvimos recibiendo adhesiones de distintos lugares del país, de todos los organismos de derechos humanos, de montones de compañeros, desde montones de compañeros de hijos. Tuvimos una reunión el sábado con toda la gente que asistió, que gracias a la convocatoria que fue replicándose, fue bastante numeroso. Para el número que manejamos acá en Necochea no es multitudinario, pero más de 100 personas estuvieron presentes el sábado en el Paseo de la Memoria. Sí. Y ahora pensamos continuar con una reunión abierta el próximo jueves o viernes. Estamos definiendo justo en estos momentos el día para ver, o sea, cómo seguimos. Justamente estaba leyendo unas declaraciones tuyas que mencionabas que esto no es un paseo solamente de la Comisión por la Memoria, ¿no? Esto es un paseo de todo el pueblo de Necochea. Sí, es un espacio que es para toda la comunidad, para que se presente nuestros compañeros y para que también lo hagan propio todos. O sea, los estudiantes hacen actos, un montón de gente se ha ido, por suerte, también adueñando del espacio. Manu, desde Será Justicia te mandamos un abrazo fraterno, militante, y bueno, bancamos todas las actividades que están haciendo y siempre están nuestros micrófonos abiertos para visibilizar todo lo que sea necesario para Necochea y para Hijos Necochea. Muchísimas gracias, también un abrazo enorme a ustedes y bueno, siempre seguimos en contacto. Un abrazo grande. Abrazo grande, chao, chao. Bueno, pasaba Manuel Ibáñez, compañero de Hijos Necochea, ahí poniéndonos un poco al tanto de lo ocurrido, este ataque vandálico en el Paseo de la Memoria. Y cómo se van repitiendo, ¿no? Cada vez más, se suma a las declaraciones del poder político, pero por supuesto que estas acciones, que no hacen otra cosa que incitar al odio y tratar de implantar un miedo que sí, no van a poder implantar, ¿no? Es un amedrentamiento sistemático, ¿no?, que se está intentando hacer en todas partes, y bueno, hay que redoblar esfuerzos ante estas provocaciones, ¿no? Totalmente. Bueno, Milagros Salas lleva 261 días privada de su libertad. Seguimos pidiendo la libertad de Milagros Salas y además de los otros 12 compañeros y compañeras de la Tupac Amaru, que también están detenidos en el, podríamos decir, estado fáctico de Gerardo Morales en Jujuy. Absolutamente. Bueno, si se quieren comunicar al 482-3215, nuestro WhatsApp es 677-9000. Y si no, estamos también en Facebook, nuestra página es Será Justicia, y ahí también estamos subiendo todos los programas anteriores por si se perdieron algunos. También queríamos hacerles recuerdo que hoy estará acá el ilustre Temer, ¿no? Y bueno, el scratch que se había planificado para para su visita a la Argentina, ha cambiado de lugar y de hora, porque también cambiaron la reunión porque sabían del escrache, y será hoy de 10 a 14 en la Quinta de Olivos, avenida Maipú 2122 en Olivos, y de 14 a 19 en Plaza de Mayo. Bueno, ahí llegó nuestro invitado del día de hoy, Matías Moreno. Vamos a estar charlando sobre sitios, espacios de la memoria y un proyecto de ley, bueno, justamente para preservar estas marcas territoriales que tanto necesita el pueblo. Así que, bueno, vamos a escuchar un temita y volvemos con Matías Moreno. Historia de la lucha de los organismos de derechos humanos. Será justicia. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al régimen. problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te... Bueno, continuamos en el bloque 2 de Será Justicia. Nos acompaña Matías Moreno, el gitano, compañero de hijos, exdirector nacional de formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Reparatorias de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, bienvenido, gitano, una vez más a Será Justicia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y buenas tardes a ustedes. Siempre es un gusto venir a este programa rodeado de compañeros y compañeras. Bueno, el motivo de hoy es que charlemos un poco sobre los sitios y los espacios de la memoria, teniendo en cuenta de que fue presentado un proyecto hace unos pocos días, bueno, para garantizar la preservación de los mismos. Sí, como vos bien decís, por ahí historizando un poco, esto viene acompañado de una de las políticas, digamos, de un Estado que asumió las demandas de los organismos de derechos humanos, la demanda de memoria, verdad y justicia, y a partir del año 2004 la transformó en política de Estado. Quizá lo más visible fue la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final, que permitió que más de 600 genocidas hoy estén condenados por delito de lesa humanidad. Pero acompañando esas políticas también hubo políticas de señalización de los lugares donde habían funcionado como ex centro clandestino de detención a partir de los testimonios que iban apareciendo en los juicios. Digamos, estos lugares que durante la dictadura cívico-militar fueron clandestinos, hubo un Estado que los hizo visibles, ¿no? Y esa visibilidad tuvo que ver con la señalización a lo largo y a lo ancho del país de todos los espacios y sitios donde habían estado compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Y dentro de esas señalizaciones, algunos de estos sitios señalizados se abrieron como espacios de memoria. Digo, se abrieron algunos porque tienen que tener algunas características para que sean transformados en espacio de memoria. En la provincia de Buenos Aires, y ya adentrándonos en el proyecto de ley, nunca se sancionó una ley de espacio de memoria. Digamos, nunca había un vacío legal en cuanto a la manutención y gestión de los espacios de memoria. Tal es así que los espacios que se iban abriendo, como la Brigada de las Flores, Monte Peloni en Olavarría, el mismo Faro de Mar del Plata, bueno, Comisaría Quinta de la Plata y el Pozo de Arana, todos tenían una diferencia en cuanto a quién sostenía el financiamiento para gestionar estos espacios, en qué estado del trámite estaba la desafectación del lugar. Así que en un proyecto que fue trabajado básicamente por los compañeros y compañeras que están trabajando en espacio de memoria, como bueno, Leo Fossati de la Comisaría Quinta y varios otros del interior del país, y con el apoyo de los organismos de derechos humanos, es que se redactó este proyecto de ley, que es una ley marco, para que el Estado provincial, mediante la Secretaría de Derechos Humanos, se haga cargo de la preservación de estos espacios de memoria y que después garantice la cogestión de cada uno de los espacios con articulación con los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, mesa por la memoria, mesa por los derechos humanos, que en cada pueblo o en cada ciudad estén armados para tal fin. Así que esperamos que, digo, esto entró por el bloque diputado del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, se va a tratar en comisión, y esperemos que eso pueda avanzar. Aunque sabemos que es muy difícil, a partir del cambio de paradigma desde el 10 de diciembre del 2015, que la Alianza Gobernante Cambiemos destine algún tipo de presupuesto o fondos para las políticas de memoria, verdad y justicia, porque como bien sabemos no hicieron más en estos 8 meses que atacar constantemente a las conquistas que supimos conseguir, y más precisamente la provincia de Buenos Aires, el secretario Santiago Cantón brilla por su ausencia lo que tiene que ver con la profundización de las políticas memoria, verdad y justicia. Sí, acá estaba leyendo justamente el proyecto de ley de los espacios. Y bueno, y estaba leyendo que en el 2006 se sancionó una ley provincial que, bueno, decía que el Poder Ejecutivo tenía que arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. ¿Esta ley vendría a aportar también a esa ley anterior? Sí, más que nada que a partir del 2006 hasta la actualidad se señalizaron muchísimos más espacios de memoria. La provincia tiene, por ejemplo, la tutela sobre el pozo de Banfield, hasta tanto, bueno, se realice el juicio correspondiente a lo que pasó en el pozo de Banfield, y la verdad que el estado del pozo de Banfield es deplorable. Por ejemplo, o la comisaría Quinta, en su momento se pidió la desafectación total, se desafectó solamente la parte de atrás de la comisaría Quinta, que es donde funcionó un centro clandestino de detención, pero nosotros estamos pidiendo la desafectación total de la comisaría Quinta. Pero lo que pasó en comisaría Quinta, que solamente se desafectó, se robaron los cables de luz, claro. Digamos, no hay luz. El mes pasado iba a sesionar la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en ese lugar y llovieron dos gotas y se inundó todo, con lo cual se tuvo que suspender la reunión de la Comisión. El Pozo de Arana está en estado de total abandono, con lo cual nosotros creemos que hay que preservar estos lugares porque son marcas, las marcas territoriales o marcas urbanas que nos sirven a nosotros como para contar la historia y tener un recurso real y concreto para poder educar a las generaciones posteriores o mostrar a las generaciones venideras de lo que fue el terrorismo de Estado y más precisamente el Sistema Nacional de Represión. Me parece que está bueno que marquemos esta diferencia que hay entre sitios de la memoria y espacios de la memoria, ¿no? Los sitios son lugares que están marcados, pero que siguen funcionando. O sea, se me ocurre como ejemplo la unidad número 9 de La Plata. La unidad número 9 está señalizada, pero sigue funcionando, sigue estando el servicio penitenciario. En cambio, por ejemplo, la Comisión Provincial por la Memoria funciona en lo que fue la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, conocida como la DIPBA. Cuando se forma este espacio de la memoria, directamente se desafecta a las... bueno, a las fuerzas que estaban desarrollando sus actividades. ¿Esto es así, Gitano? Sí, tal cual, digamos. Acá prima el sentido común, está claro que no se puede transformar en espacio de memoria todos los lugares que funcionaron como un ex centro clandestino de detención, pues no tiene sentido y habría que desafectar muchísimos lugares que funcionaron como centro clandestino de detención. Quizá la política de espacios tiene que ver con aquellos lugares que fueron, si se quiere, emblemáticos y sintetizaron de alguna manera lo que fue, bueno, lugares de alojamiento clandestino de detenidos y detenidas. El tema de la Comisión Provincial por la Memoria sí está desafectado. De los organismos igual pedimos que la Comisión Provincial por la Memoria tenga una política también de visibilidad de ese lugar, porque lamentablemente no vemos que haya de la Comisión Provincial por la Memoria una política de visitas o de talleres de lo que fue la DIPBA. Pero más allá de eso, nosotros, por ejemplo, vuelvo a repetir, acá en la Ciudad de La Plata no tenemos, salvo esto donde funciona la CPM, no tenemos un lugar o un espacio como es la ESMA, como es la Perla en Córdoba, como es la Escuelita Famaillá en Tucumán, que podamos trabajar en función de darle visibilidad a lo que funcionó como un ex centro clandestino de detención. La Comisaría Quinta, si se quiere, es lo más avanzado, pero es un avance parcial en función de que solamente, vuelvo a repetir, se desafectó la última parte y no hay presupuesto como para sostener y mantener ese espacio físico. Vuelvo a repetir, creemos que tiene que ser el Estado el que se haga cargo, más allá del gobierno que esté actualmente. Nosotros creemos profundamente que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de la preservación de estos espacios. Es por eso que estamos proponiendo este proyecto de ley, que lo que viene a ser en realidad es un proyecto marco. Ya después, una vez aprobado esto, en cada territorio y en cada lugar, los organismos de derechos humanos, las organizaciones territoriales, presentarán un modelo de cogestión para poder avanzar en el relato de lo que realmente sucedió ahí hace 40 años. En la provincia de Buenos Aires hay registrados 200 excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio. ¿Cuál es la dificultad más grande para la señalización, digamos? ¿Por qué son tan pocos? Política. La dificultad hoy es política. Nosotros, actualmente son 53 los que están señalizados, sí. Nosotros, y lo personal... Menos de la mitad. Sí, a mí me tocó... Bueno, como decía Arturo, ser director provincial de políticas reparatorias, y una de las áreas que teníamos a cargo era el área de sitios, y bueno, fue una gestión que empezó en el 2012, bueno, yo después me fui a Nación, pero la continuaron una compañera como es Marina Vega, y pudimos realizar más de 50 señalizaciones durante estos 4 años de sitios de memoria, y es importante destacar que del 10 de diciembre a la fecha, digamos ya a más de 9 meses no se realizó en la provincia de Buenos Aires ninguna señalización más de sitio de memoria. Así que esta ley viene a pedirle al Estado provincial que gire los recursos necesarios para el mantenimiento de los espacios de memoria, pero también exigirle a la Secretaría de Derechos Humanos que empiece a señalizar o empiece a darle forma a estos expedientes o estos pedidos de señalización a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Digamos, con esto que decís que desde el 10 de diciembre no se ha realizado ninguna señalización, está claro que hay una falta de voluntad política para hacerlo, ¿no? En este marco y en este contexto que tenemos hoy con este gobierno, ¿cuál es la esperanza o la proyección que se tiene respecto a que prospere el proyecto este que están presentando? No, y nosotros creemos siempre que la esperanza es la organización, digamos. Nosotros sabemos que, bueno, ahí lo decían en el bloque anterior, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, además de apoyar las prisiones domiciliarias, el día domingo salió en un diario que se reducía drásticamente el presupuesto para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Lo mismo vamos a ver en provincia, va a haber una reducción seguramente de presupuesto y más precisamente a las políticas de memoria, verdad y justicia. Nosotros volvemos a repetir, más allá de que hoy la alianza gobernante Cambiemos esté gobernando los destinos de la provincia de Buenos Aires, creemos necesario que el Estado provincial se haga cargo de estos espacios. No sé si hablar de esperanza. Nosotros somos militantes y sabemos que la única forma de contener a estos avances que está teniendo esta alianza gobernante Cambiemos, que se traducen en la intención de discutir la cantidad de compañeros detenidos desaparecidos, en la intención de imponer nuevamente la teoría de los dos demonios y demás, la única forma de sostener eso y de aguantar eso es con la organización. Nosotros a nivel provincial estamos organizados a través de la Red Provincial por los Derechos Humanos y a nivel local por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, que están conformadas por los organismos de derechos humanos tradicionales, pero también por organizaciones políticas, sociales, universitarias y sindicales, que la verdad que estamos funcionando muy bien en función de entender esto, que la organización vence al tiempo y sabemos que solamente organizados podemos resistir estos embates que hay en este caso para las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Qué opinión te merece las declaraciones del secretario Abruch en relación puntualmente a lo de las domiciliarias, pero que fue recientemente? No, está claro que la domiciliaria es una especie de libertad encubierta, ¿no? Porque más allá de la figura legal, hoy el servicio penitenciario, el patronato liberado, no tiene estructura suficiente como para garantizar que los detenidos o detenidas que se le otorgue la domiciliaria estén realmente privados de su libertad, en su casa, pero privados de su libertad. Y después que, bueno, el problema acá también fue que pusieron en la domiciliaria de Checolás, con todo lo que significa Checolás, una posibilidad concreta, y sabemos que Checolás sigue cometiendo delitos. Por ejemplo, estamos seguros nosotros que sabe dónde está Julio López, y además sabe dónde está Clara Anaí, y eso no hay que olvidarse. El jefe del operativo de la casa de 30, que es donde se secuestra a Clara Anaí, Chicha la está buscando ya hace más de 40 años, fue Miguel Checolás, con lo cual él sigue cometiendo delitos, sigue estando, digamos, cometiendo un delito, y en este caso que es la supresión de identidad de Clara Anaí, y además con lo que pasó con el compañero Jorge Julio López. La domiciliaria, en los casos de delito de lesa humanidad, no tendría que ser posible, en función que son personajes que siguen teniendo muchísimo poder en sectores de la fuerza y siguen operando, ya sea en prisión, imagínense en una prisión domiciliaria. Creemos que para los delitos de lesa humanidad, con toda la gravedad que eso implica en el volumen de peso jurídico que tiene, no tendrían que haber prisiones domiciliarias. Bueno, recién mencionabas a Miguel Checolás y automáticamente se me ocurre preguntarte qué pasa con las denuncias que está haciendo Rosanqui de la persecución que está viviendo, cada vez más intensa a partir de la asunción de este gobierno. Sí, yo generalizaría no solamente la figura de Rosaki, sino Rafeca, bueno, el juez de Freire. Digamos, ahí lo que está claro es que un sector de la corporación judicial está avanzando con la anuencia del poder político y el plafón del poder mediático para dar por cuenta a aquellos jueces que fueron emblemáticos en las condenas y las sentencias que hemos logrado en estos últimos 12 años. En el caso de Rosaski, más precisamente, y para nosotros que somos platenses y sabemos del volumen que tuvieron su, su sentencia me parece que hay que empezar a hurgar en la cuestión de que, además de la condena a los autores materiales, la mayoría de las sentencias en el Tribunal Federal que presidía Rosaski ordenaba la investigación a las complicidades civiles y, en este caso, bueno, mediáticas, empresariales y demás. Esa es la clave, me parece, para entender esta afrenta de un sector del Poder Judicial contra estos jueces, porque ojalá mostraría la misma celeridad este sector del Poder Judicial para profundizar la investigación de la apropiación ilegal de papel prensa, la investigación de la complicidad empresarial de Loma Negra, la investigación de lo que significó Ledesma y la familia Blaquier y demás. No vemos la misma celeridad para investigar eso que esta persecución ante jueces y juezas que fueron reflejo fiel del compromiso de la investigación acerca de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Respecto a esto que decías, ¿cómo gravita el tema de papel prensa? Me parece que los tres, Tranto Freile, Rafecas y Rosanji, han tenido que ver con este proceso, y quizás eso es el hilo que los une con esta intención de hacerlos a un lado, ¿no? ¿Qué tanta importancia toma esto de papel prensa? Bueno, es central el tema de papel prensa. Es central en función de que si uno analiza, cuáles fueron las bases por donde se apoyó la última dictadura cívico-militar, uno podría decir que, además del uso de la fuerza, ¿no?, que tenía el Estado en ese momento, también tenían que generar algún tipo de consenso para avanzar en este sistema nacional de represión, ¿no? Entonces, ese consenso estuvo generado en principio por cuatro patas. La pata empresarial, que compartía esta idea de disciplinar a la fuerza de trabajo para disciplinar también al movimiento obrero y poder avanzar con este modelo económico presidido por Martínez de Hoz, que sufrimos las consecuencias hasta el año 2001. Por otro lado, una parte del sector de la Iglesia, ¿no?, que compartía los objetivos morales de la última dictadura cívico-militar, en esto de Dios, patria y familia. Por otro lado, un sector de la justicia que rechazaba los habeas corpus sistemáticamente, y después, obviamente, generó mucho apoyo en la complicidad de los medios masivos de comunicación, que generaron, por ejemplo, la idea de este enemigo interno, ¿no?, del delincuente subversivo y demás. En eso, diarios como Clarín y La Nación tuvieron protagonismo excluyente en generar esta imagen, con lo cual, ¿cómo fue generada la riqueza de Clarín? A partir de una apropiación ilegal de papel prensa, bajo tortura, la familia Papaleo y demás. Es necesario aclararlo, más que nada en el presente, por lo que significa Clarín, ¿no? En esto de, digamos, es el apoyo más fuerte que tiene, si quiere, esta alianza gobernante Cambiemos para aplicar las políticas neoliberales que está aplicando. De todas maneras, yo no le daría tanta importancia, porque hoy los medios, por suerte, hay, como pongo esta radio, pero hay otros medios de comunicación que nos podemos informar más allá de la mentira de Clarín diaria. La otra vez hablamos con unos compañeros, nosotros somos de La Plata, y si recuerdan, hace 15 días circuló un WhatsApp generando un poco de terror en lo que tenía que ver con que iba a venir una inundación y demás, y eso generó que la mayoría de los padres y madres de la ciudad de La Plata vayan a retirar sus hijos de los colegios. Eso fue solamente un WhatsApp. Imagínense el daño que hace Clarín, TN, Infobae, todos los días informando acerca de mentiras y demonizando al gobierno anterior. Digo, imagínense el daño que hace ese poder, que hoy sería una de las patas por lo que se apoya la alianza Cambió. Por eso es necesario avanzar la investigación de papel prensa como un actor más de la complicidad empresarial durante la última dictadura cívico-militar. Claro, convengamos que sin papel prensa Clarín no hubiera podido tener desde el 83 a todos los gobiernos ahí con ese nivel de injerencia, ¿no? O tener, o sea, básicamente eso es la condición material con la que pudieron desplegar todos sus multimedios. Totalmente. Sí, totalmente. Matías Moreno, y ya a modo de cierre de esta entrevista, hace unos días estuvo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto con las nuevas autoridades de la FULP, y bueno, quería que nos cuentes qué tópicos podés rescatar como más importantes de su discurso. Bueno, en lo personal, digamos, se juegan varias cuestiones, digamos. Siempre milité dentro del peronismo. Para mí, para mi generación, la presencia de Néstor y Cristina fue de alguna manera reivindicar ese peronismo que durante los 90 fue anárquico y puteador y no encontraba una referencia real, y con Néstor y Cristina, digamos, los peronistas, que entendemos al peronismo como la inclusión social, como la soberanía política, la independencia económica, fue el bálsamo y fue encontrar a nuestro Perón, de alguna manera, ¿no? Lo que fue el Perón para las generaciones anteriores. Y después, como militante de derechos humanos, está claro que, digamos, la lealtad a aquellos dos presidentes que escucharon nuestro reclamo, que pidieron perdón por primera vez en nombre del Estado, y que permitieron que muchos de nosotros veamos los asesinos de nuestros padres condenados a prisión perpetua, es una lealtad eterna. Por lo tanto, es muy subjetiva y muy imparcial la visión que voy a dar acerca de Cristina, y no solamente de Cristina, sino lo que representa a Cristina, porque también hay que entender que, más allá de la persona de Cristina, tanto Néstor y Cristina generaron un movimiento que enamoró muchísimo a las generaciones nuevas, y que es un movimiento que no se va a poder cercenar o tapar o excluir por cuatro o cinco etapas de un diario mentiroso como es Clarín, o con persecuciones judiciales y demás. Para mí, y para lo que representa también el movimiento de derechos humanos, que Cristina siga siendo un actor político relevante, y hoy para mí, digamos, es el punto de acumulación más grande que tiene la oposición, la verdad que es una esperanza en función a lo que viene, entendiendo que sabemos que es por ahí que va a pasar la posibilidad de poder plantear una alternativa política en el año 2017 y poder plantear también una alternativa política en el año 2019 para que los que gobiernen este país provengan del campo nacional y popular, que es la única ideología que puede garantizar espacio para las minorías y la ampliación de derechos, y que podamos de alguna manera volver a reconstruir ese país que merezca ser vivido y por lo cual militamos y estamos dispuestos a la incomodidad que implica la militancia política, pero estamos convencidos que más tarde que temprano vamos a poder poder plantear esta alternativa política para hacer gobierno en las próximas elecciones, y está claro que la figura de Cristina es la figura que aglutina a todos estos sectores. Bueno, se nos fue el tiempo. Matías Moreno, te agradecemos una vez más tu presencia en Será Justicia, y bueno, en cualquier momento te vamos a volver a llamar para charlar y visibilizar todas estas cuestiones y seguir construyendo esa patria justa, libre y soberana a la que te referías. Bueno, muchísimas gracias a usted, y siempre es un placer venir acá y compartir este espacio con compañeros y compañeras comprometidas, vuelvo a repetir, no solamente con la problemática de derechos humanos, sino con esta construcción de esta patria justa, libre y soberana. Bueno, pasó Matías Moreno por Será Justicia, el Gitano. Nos encontramos en el bloque 3. Vamos a estar charlando con María Julia Portas, del ex centro clandestino de detención y tortura, El Infierno. 91.7. Continuamos en Será Justicia, estamos en nuestro bloque número 3. Bueno, qué buena que estuvo la entrevista con el gitano Matías Moreno, ¿no? Sí, brillante. Bueno, ahí nos quedamos charlando un rato cuando salimos del piso. Esta claridad también de poder hablar un poco del contexto general, ¿no? Esto que no es solamente la presentación de una ley, sino que esa ley también está enmarcada en un contexto político, pero además en un contexto en donde también se están destruyendo muchas de esas políticas, que era un poco lo que decía el gitano, y cuáles son los recursos que tenemos nosotros, sin ser Estado y sin estar en el poder, de poder seguir construyendo esta patria justa, libre y soberana, como decía el gitano, también por otros lugares, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Aparte, retomaba esta cuestión de que el campo popular sea el encargado de, digamos, dirigir los destinos del país, y en ese sentido igual retomo lo que decía Cristina en ese discurso, acerca de, y lo que plantea la nueva FULP igual, ¿no? Que es esta cuestión de ampliar el campo popular, generar esa unidad, que sea una unidad pragmática igual, en la que podamos, por ejemplo, todos en conjunto, en vez de dividir las consignas, defender, por ejemplo, la ley de los centros, la ley que, de la que estamos hablando, de los espacios de la memoria. Quizá el espacio de la memoria más simbólico y más importante sea la ex-ESMA, y lo que tienen de bueno estos espacios también es que hay un montón de organismos que participan. Digo, por ejemplo, en el espacio la ex-ESMA participan madres, abuelas, hijos, está la UNESCO, está la Casa Cultural Nuestros Hijos, el CUNY de Madres de Plaza de Mayo, están las Madres de Plaza, Línea Fundadora. Son construcciones como las que necesitamos, ¿no? De un montón de organismos que confluyen en el caso del Centro Clandestino de Detención ex-ESMA. Y que también la sociedad civil tome en carne propia, ¿no? Esto porque es así, ¿no? Es una cuestión histórica. Sin la historia no podemos avanzar, y si no la apropiamos y si no la encarnamos, va a ser muy complicado igual construir este hombre nuevo, ¿no?, que estamos tratando de construir. Sí, pienso también en algunos centros que fueron señalizados muy recientemente, como por ejemplo el infierno de Avellaneda. Digo, estas cosas que no se van perdiendo, que son luchas que nunca se tienen que ceder, y que me parece que, por ejemplo, lo que pasa en el infierno es muy particular, porque es un centro que se abre porque hay una voluntad política del intendente Ferraresi de construir otro espacio para la policía, para que la policía pueda deshabilitar ese lugar, porque habían pedido su expropiación y se las habían denegado. Entonces digo, ¿cuáles son las estrategias que también nos tenemos que ir dando? Tanto los funcionarios que están en el poder, como por ejemplo la voluntad política de Ferraresi, como los organismos de derechos humanos que están ahí poniendo el cuerpo y también intentando reconstruir un espacio que es un espacio del horror. Porque, perdón, pero no dejemos de lado que el infierno siguió funcionando como espacio en donde había detenidos hasta el año pasado. Absolutamente, dicen, como es también el caso de la comisaría Quinta. Totalmente. Bueno, y perdón, pero otro de los centros que también es muy impactante es de Córdoba, de La Perla. Digo, son espacios que también se han ido recuperando, y que, teniendo la posibilidad de hablar con gente que está trabajando ahí en La Perla, me mencionaban que lo difícil que es sostener esos espacios, porque muchas veces siguen dependiendo de la policía. Por ejemplo, el ex centro clandestino de detención La Perla es un espacio que está hoy en territorio que sigue estando en manos del ejército. Entonces también lo difícil que es lidiar por ahí con estas autoridades, que por supuesto que no están del lado de los organismos de derechos humanos, no están a favor de que estos lugares estén señalizados, y que por supuesto que preferirían que esos espacios sigan siendo utilizados por las fuerzas. Absolutamente, dicen. Y hace unos días, creo que hace dos programas, que entrevistamos a Rosana Casataro del Faro de la Memoria de Mar del Plata, y nos decían, bueno, justamente que hay un proyecto para que haya una base de la Policía Federal en el mismo... ¿Cómo se dice? No es exactamente en el mismo lugar, pero el lugar del espacio de la memoria del Faro es un lugar muy grande. En un lugar está el Faro por la Memoria, donde se generan estas actividades de las que estábamos hablando con el gitano, pero ahora querían meter una base de la policía ahí. Por eso es que resulta fundamental y estratégico que podamos tener una ley de espacios de la memoria en la provincia de Buenos Aires para garantizar su funcionamiento y su preservación. Sí, para convertir esos espacios del horror en lugares de memoria, ¿no? En lugares donde se pueda, a partir de esa historia tan oscura, poder construir un futuro y un presente con otro paradigma, ¿no? Sí, y esto que decía Cristina en el último discurso acá en Atenas, en La Plata, que tiene que ver con que no pensemos que la memoria es algo del pasado, digamos. La memoria también es una construcción que por supuesto que está en disputa. Digo, ¿cuál es la memoria que queremos? ¿La memoria de esos centros como lugares del horror, como lugares en donde sigan funcionando, en donde la policía siga siendo parte de esos lugares, o queremos una memoria que esté reconstruida, en donde podamos reconstruir tanto dolor en lucha y por ahí también pensar en estos espacios como espacios de tránsito, en donde la gente pueda ir, conocer el lugar y también empaparse de lo que fue esos lugares en las épocas más oscuras de nuestro país? Sí, que no sirvan para que la gobernadora viva ahí, ¿no? Por supuesto. Así es. Nos estamos refiriendo a María Eugenia Vidal, que vive en la base naval de Morón, ¿no? Bueno, eso se nos escapó de preguntarle al gitano, pero digo, estos contrastes entre un poder político que decide abrir un espacio específico para la policía para poder ocupar un lugar que fue ex centro clandestino de detención, y el contraste con una gobernadora que hoy está viviendo en una base militar. Totalmente. Somos distintos. Bueno. Así es. Y con esto creo que se nos fue el tiempo. Yo creo que lo valioso de este programa y de rescatar lo que son los sitios de memoria es, por un lado, la reconstrucción de la memoria, pero por otro lado, la defensa de estos lugares y también el acompañamiento a los organismos de derechos humanos que, como dije anteriormente, le ponen el cuerpo a sostener estos espacios, que muchas veces están vaciados de financiamiento, están vaciados de contenido, y los organismos son los que están todos los días ahí esperando que la gente vaya para poder conocer esos lugares. Absolutamente. También nos solidarizamos una vez más con Manuel Ibáñez, Hijos Necochea y la gente de allá de la Mesa por los Derechos Humanos ante el ataque vandálico que sufrió el Paseo de la Memoria. Y les mandamos un gran abrazo con la certeza de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bueno, y ese abrazo se hace extensivo a nuestros hermanos de Colombia, que no están vencidos, pero están en un momento bien complicado, ¿no? Y volvemos a repetir, Milagros Sala sigue detenida, privada de su libertad, 261 días, y no nos vamos a cansar de repetir: libertad para la compañera Milagros Sala y los 12 detenidos y detenidas de la Túpac Amaru. Bueno, nos vamos, nos reencontramos con todos y con todas el próximo lunes a las 14 horas. Esto fue Será Justicia por Radio Estación Sur. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planté una semilla, pero no sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa asquerosa. ¿De qué color? ¡Oscuro! Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo, permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia. El poder no quiere tristes y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo de esta porquería, miedo porque te quería, miedo a tu policía. ¡Sánico! ¡Sánico! ¡Go! ¡Go! ¡Go! Los golpes que me doy son para tapar.